Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Pero 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no llevaron aceite para reponer en las lámparas. En cambio, las prudentes llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Tardaba el esposo y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos un poco de vuestro aceite, que no se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para nosotras y vosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por lo tanto, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora en que volverá el Hijo del Hombre. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las vírgenes representan a la humanidad. Y la humanidad se divide, según la parábola, en 2 grandes sectores. Los que trabajan por Cristo y los que no trabajan por Cristo. Y es la humanidad cristiana. Son todas vírgenes, todas están invitadas a las bodas, todas tienen sus lámparas y todas deben llevar aceite. Y eso lo saben todas. Pero la mitad sabe que el aceite puede faltar. Y por lo tanto, procuran siempre tener consigo suficiente aceite. Y la otra mitad, floja, olvidadiza, sin importarle gran cosa la lámpara que llevan, no traen aceite con ellas. Y cuando se dan cuenta, le piden a aquellas que tienen el aceite que les den aceite. Y la respuesta de las vírgenes sabias es muy notable. No vaya a ser cosa que nos quedemos también nosotras sin nada. Vayan ustedes a comprarlo. Y van entonces las necias a comprarlo. Y mientras tanto llega el esposo, entran las vírgenes que estaban preparadas y se cierra la puerta. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Significa que la lámpara encendida o apagada simboliza la gracia espiritual. Y los que estén en estado de gracia tienen su lámpara encendida. Y los que no están en estado de gracia la tienen apagada. Y si de pronto llega el dueño y llama, hay que estar en estado de gracia para ser admitido en su presencia. Y el que no tenga el estado de gracia no recibirá, sino que esa seca respuesta cuando ellas golpean la puerta: no os conozco. ¿Por qué? Las vírgenes necias trabajaron también. Tuvieron que ir a comprar aceite. Se movieron, tardíamente, pero se movieron. Las vírgenes prudentes se habían movido desde antes. Las flojas, después. Porque siempre el flojo llega tarde a todo. Y en el banquete de Dios también llega tarde el flojo. Y a pesar de que ha trabajado algo, y a pesar de que ha estado alguna vez en misa, y a pesar de que de repente lo ha rezado, y quizás habrá confesado de tiempo en tiempo, o pensará que tiene algo a su favor, lo más probable es que no tenga aceite en su lámpara. Y si no tiene aceite en su lámpara espiritual, la respuesta del dueño de casa es carísima: no os conozco. En cambio, aquel que esté preocupado de Dios, que se interese por Dios, y que se interese a través de Dios por el prójimo, aquel que realmente quiera que el Evangelio sea una realidad y la presencia de Cristo otra realidad en el mundo suyo, aquel que se esfuerce con sacrificio, con sufrimiento, con oración, con trabajo, por tener su vida santificante, su gracia santificante, su presencia de Dios en sí mismo, a pesar de la falta que pueda cometer, porque se arrepiente y recupera de nuevo la gracia, aquel que es vigilante sobre su vida espiritual puede esperar en cualquier instante la venida del dueño de casa, porque en el instante que llegue el dueño de casa, esa persona estará realmente dispuesta para entrar en el banquete de las bodas del Hijo. Pero la persona que no lo es y que no se preocupa y que prefiere no mirar esa hora que nos llegará a todos y que quisiera demorar para más adelante alguna conversión o corregir algún defecto o separarse de alguna amistad o dejar de hacer tal cosa o al revés hacer aquella otra que no hace, esa que prefiere postergarlo, dilatarlo, demorarlo, es igual que las vírgenes necias. Y aun cuando haga algún sacrificio, y aun cuando venga de repente a los pies del Señor, si no tiene esa perseverancia de las vírgenes prudentes, no va a ser reconocido por Cristo. Y se podrá decir, pero ¿cómo si el Señor reconoce a todos? Sí, los reconoce a todos, a condición que todos cumplan lo que Él quiere. Pero si alguien no cumple lo que Dios quiere, no tiene por qué el Señor reconocerlo. Pero es que vino a morir por todos y quiere que todos se salven, evidentemente. Vino a morir por todos y quiere que todos se salven, pero ese querer divino pasa por el querer humano. Está sometido a la voluntad del hombre, y si el hombre no quiere trabajar por Cristo, no tiene por qué Cristo salvarlo o hacerlo trabajar contra su voluntad. Y si alguien quiere abandonar al Señor, lo abandona. Lamentablemente lo abandona. El Señor podría hacer el milagro de recobrarlo, pero no está obligado. Y tampoco está obligada a las vírgenes prudentes, porque no pueden hacerlo, comunicar su gracia a aquellos que no la tienen. Pueden sí pedir al reino de los cielos, al Padre de los cielos, al Señor Jesús, que entregue la gracia a esas personas que no la tienen. Sí, puede hacerlo y debe hacerlo. Pueden pedir todo eso, pero no depende de esa petición que se conceda. Depende de una serie de condiciones que tiene que poner la misma Virgen Necia. Y si la Virgen Necia no las coloca, no tiene Dios por qué forzar la libertad de la Virgen Necia. En otras palabras, este Evangelio es para que nos demos cuenta de que o estamos en el lado de las vírgenes necias o en el lado de las vírgenes prudentes. O que estamos en estado de gracia o no estamos en estado de gracia. O que habitualmente queremos estar y tratamos de estar en estado de gracia, o habitualmente no estamos en estado de gracia. O que tenemos el aceite espiritual o no lo tenemos. Pero si Dios en cualquier momento lo llama a uno y está con el aceite espiritual, evidentemente que entra al banquete del reino de los cielos. Pero si no se tiene el aceite, pueden pasar cosas dramáticas. Y la culpa no es de Dios. Es del necio o de la necia que, habiendo oído tantas veces esto, no quiere vivirlo. No quiere aplicarlo a su existencia. Y lo que Dios exige es que vivamos lo que Él nos deja. Vivamos el cristianismo. Vivamos a Cristo. Y ya que en esta época es mes de María, debiéramos todos pedir a la Virgen que nos mueva a vivir a Cristo más profundamente. A vivirlo. O sea, a colocarnos con el aceite en la lámpara que nos corresponde a cada uno portar. Y de ninguna manera dejar de tener el aceite, porque aun cuando algo se haga a la carrera, al final puede que no sea satisfactorio para Dios. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso.